Radio Berriozar y Ratia 100.8. Bienvenidos y bienvenidas aquí a Berriozar y Ratia en el 100.8. Hoy es nuestro berrión número 5. Os he dicho que era nuestro berrío número 5, pero en realidad es el número 6. Ya llevamos 6 programas superados y a lo largo de este mes de junio continuaremos haciendo nuestras emisiones del Magazine Berrión lunes, miércoles y viernes aquí en Berriozar y Ratia, y a partir de septiembre comenzaremos con una programación llena de auténticas sorpresas. Y esta mañana tenemos aquí con nosotras a Iñaki Sagredo. Él es autor de un libro que ha sido todo un éxito en la Feria de Pamplona. También tendremos con nosotras a Fermín Goñi, director de la Escuela de Música, y también a Josu Bayo, técnico de deporte del Ayuntamiento de Berriozar, que estará con nosotras para hablarnos sobre el Día Saludable, la jornada del Día Saludable que se celebra hoy a la tarde aquí en Berriozar, en el Paseo Basoa. Os recordamos la web donde podéis escuchar los berrions y todos los programas que hagamos en Berriozar y Ratia. La web es eguzkiplaza.net. Antes de dar paso al gran sumario que tenemos hoy, ya sabéis que siempre empezamos con los titulares más importantes de la jornada y hoy no va a ser menos. Como os hemos dicho, bienvenidas y bienvenidos a Berrión número 6, aquí en Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. UPN se garantiza la investidura de Barcina y negocia con el PSN un gobierno de coalición. Aceleran el diálogo para cerrar el acuerdo antes de San Fermines. Jiménez culpa a Bildu de la imposibilidad de un gobierno alternativo y dice que con Navay 2011 e IE hubiera sido posible. ...24 detenidos con cocaína para San Fermín... ...pretendían lucrarse con los 5 kilos de cocaína... ...que iban a vender en San Fermín... ...pero la Policía Nacional y la Guardia Civil... ...les han puesto freno. Los indignados organizan una batucada cacerolada... ...coincidiendo con la constitución... ...del Ayuntamiento de Pamplona... El movimiento 15M cita a los ciudadanos en la plaza ante el consistorio pamplonés el próximo sábado a las 5:30 de la tarde. La matrícula de las carreras de la Universidad Pública de Navarra sube un 4%. El precio de la matrícula en las carreras de la UNA sufrirá un incremento del 4% el próximo curso 2011-2012, según ha quedado fijado por el Gobierno foral a través de una resolución del Director General de Formación Profesional y Universidades, Pedro González. Televisión Española emitirá los encierros de San Fermín aún sin acuerdo para las imágenes de la plaza. Televisión Española volverá a retransmitir los encierros de San Fermín, al igual que viene haciendo desde 1982, cuando comenzaron las emisiones del ente público sobre la carrera sanferminera. Fiesta en el barrio de los artistas de Iruña. Proyecciones, conciertos, danzas, exposiciones, talleres componen la agenda para este sábado en una cita organizada por el Vértigo del Trapecista por todo el casco antiguo de Iruña. Overbooking en Osasuna. A poco más de un mes para que comience la pretemporada, Mendilibar cuenta con una nómina de 30 jugadores para el primer equipo. Se han marchado Josecho, Pandiani y Coro. Y han llegado Rubén, Mar Bertrán e Ibrahima a coste cero. El sindicato LAF logra la mayoría absoluta en las elecciones sindicales celebradas en el Ayuntamiento de Berriozar. De los 53 trabajadores y trabajadoras que tenían derecho a voto, se acercaron a la urna 44. El sindicato abertzale LAF consiguió el respaldo de 23 compañeras y compañeros, haciéndose con la mayoría absoluta que le ofrecen los 4 delegados que le corresponden. La segunda fuerza fue UGT, con 11 votos y 2 delegados. La tercera, una agrupación de electores que logró 9 votos y un representante sindical. El proyecto comunitario de promoción de salud y estilos de vida saludable de Berriozar logra el premio Estrategia NAOS. Berriozar constituye una población diversa, multicultural, con un amplio conjunto de entidades y asociaciones preocupadas y ocupadas en mejorar la salud y la vida de sus ciudadanas y ciudadanos. En este marco, el proyecto comunitario de promoción de salud y estilos de vida saludables en la infancia y juventud de Berriozar comienza en junio del 2008, impulsado por el Centro de Salud, al que enseguida se suman otras entidades. Día saludable todos los días. Podrás pasar por todos los stands que estarán colocados en el Paseo Basoa para que te puedan asesorar a nivel dietético. Podrás degustar fruta de la temporada, talos y productos típicos árabes. Te regalarán muestras de protectores solares. Además, también habrá cuentacuentos, juegos para niños y jóvenes, un rincón de lectura, un huerto ecológico y muchas más sorpresas. Todo en torno a promover los hábitos de vida saludable para poder disfrutar de una tarde divertida y amena y al mismo tiempo aprender cómo conseguir llevar una vida sana, llena de vitalidad y energía. Todas las actividades previstas para el Día Saludable se llevarán a cabo hoy viernes, día 10 de junio, de 5 de la tarde a 8 de la tarde, y disfruta de la vida sana. Yeah. Iñaki Sagredo acaba de presentar su nuevo trabajo, Vascones, poblamiento defensivo en el Pirineo, de la editorial Pamiela. Un libro con el que se adentra en un tiempo y en un espacio muy poco transitados por los historiadores y arqueólogos, y que sin embargo encierran muchas de las claves para entender la historia de Navarra. El libro narra la historia del pueblo vascón entre los siglos 3 y 8 después de Cristo hasta la creación del Reino de Navarra de Sancho Garcés. Tenemos con nosotras, aquí al otro lado del hilo telefónico, a Iñaki Sagredo, el autor de Vascones, poblamiento defensivo en el Pirineo. Egunon, buenos días, Iñaki, ¿cómo estás? Egunon, bien, muy bien. Oye, Iñaki, cuéntanos cómo ha sido el proceso de investigación. ¿Cuánto tiempo has tardado en elaborar este maravilloso libro? Pues fíjate, el libro, por así decirlo, fue paralelo al trabajo que hicimos de los castillos de Navarra, ¿sí?, allá por el año 99, 2000, y desde entonces se han ido catalogando varios, bueno, todos los poblados que hemos ido encontrando, ¿no? Entonces, bueno, siempre crea un poco de disputa, por así decirlo, cuando estamos haciendo un catálogo y hay gente que dice, oye, pero si esto ya lo hemos estudiado nosotros. Pero bueno, nosotros empezamos hace mucho y se acabó hace bastante tiempo. Lo que pasa que, por temas de edición, pues siempre se publica pues un poco más tarde de lo que se pretende, ¿no? ¿Y qué datos nuevos aporta este libro a la investigación histórica sobre nuestra tierra, Iñaki? Pues aporta bastantes datos, sobre todo. Lo que hacemos es un estudio de todos los poblados vascones, con toda probabilidad, que existían en el Pirineo. Y cómo estaban ubicados, pues podemos saber pues cómo nos defendíamos, cómo estaban situados en los valles y qué misión tenían, ¿no? Entonces es un poco un estudio generalizado, ¿no? Sobre todo en esa etapa de la historia que no se sabe nada, ¿no? Que no hay datos, no hay ni siquiera datos documentales, ¿no? Es un primer periodo entre el siglo V, vamos a llamarlo así, y quizás el siglo VIII. Pero bueno, no es que se pueda tomar a pies juntillas como una historia desde aquella época hasta el final, sino que es más bien eso, un trabajo arqueológico de catalogación de poblados y referencias un poco históricas a aquella época, ¿no? Iñaki, las investigaciones históricas y arqueológicas siempre han marginado al Pirineo. ¿Por qué se sabe tan poco de las épocas anteriores a Sancho Garcés? Pues se sabe muy poco porque quizás no ha habido gran interés. Nosotros cuando, o a mí, me ha tocado dar algún tipo de charla sobre los vascones, pues las connotaciones políticas salen a flote, ¿no? O sea, sí. O afloran, mejor dicho, porque enseguida pues se sitúan vascones, vascos. Hay un poco como tabú con ese tema y enseguida pues la gente muestra en algunos lugares algo de rechazo, ¿no? Entonces, claro, si partimos de esa base, pues seguramente también tendremos que mirar un poco las excavaciones arqueológicas o las investigaciones que ha habido hasta entonces y podremos entender quizás que no se ha dado excesiva importancia. También por el hecho de que siempre se ha llamado más la atención a nivel de arqueología yacimientos romanos o yacimientos de otra época, pueden estar ricos en elementos pues arquitectónicos. Y esto, pues como apenas hay nada, hay datos, hay referencias visuales, pues la gente pues como que se ha retraído bastante de investigar en estos sitios, ¿no? Así que podríamos afirmar que realmente existen lagunas históricas y geográficas, ¿verdad? Sí, eso es. O sea, al fin y al cabo estamos hablando del Pirineo, que es una zona muy delimitada por los valles que ya todos conocemos, ¿no? Y que tiene su riqueza, porque, claro, evidentemente hubo una comunicación un poquito escasa, ¿no?, entre los valles y el resto de la zona media, por ejemplo, meridional. Pero también es cierto que había unas cañadas que donde existía la transhumancia, el ganado se llevaba a las Bardenas desde tiempos pues muy remotos y a través de eso hubo una cierta comunicación, ¿no? Gran parte de estos poblados vascones son desconocidos porque, por lo que los datos recogidos suponen un primer paso para posteriores investigaciones. El libro recoge los correspondientes a Roncal, Alazar, a Escoa, Urraúl, Arce, ¿qué más, Iñaki? Erro, Esteríbar. Eso es, prácticamente los valles, estaríamos hablando de las limitaciones desde el Bidasoa hasta la zona de Huesca, ¿no? Hacemos un conjunto de poblados. También es posible que existan más, que, bueno, como todo en esta vida, pues el estudio de una persona pues siempre es limitada. No puede y en un momento todo. Dado pues pueden aparecer más lugares o puede haber gente que incluso puede aportar más datos, ¿no? Pero bueno, lo importante era meternos de lleno en algo que no se sabía, que creo que puede ser interesante de cara a un futuro para que otros retomen y siempre con la lectura que tengo, ¿no? Es decir, yo puedo dar 10 pasos hacia adelante y equivocarme en 4, pero al final el resultado final son 6 pasos que se han avanzado, ¿no? A partir de esos 6, otra persona que siga ese camino. al fin y al cabo lo que queremos o lo que quiero es que todo el mundo pues pueda darse cuenta de que esta investigación pues está algo coja y que hay que seguir retomándola, ¿no? Para que podamos conocer un poquito mejor nuestros orígenes. Así que nos podría servir también para otras investigaciones posteriores, ¿verdad? Nos podría ayudar en ese trabajo. Yo creo que sí. A ver, el libro en sí es divulgativo, es para todos. No es el típico postón técnico que empiezan a hablar que si extractos, que si tal, que si igual, y que la gente se puede perder. Muy visual y sobre todo pues la referencia de que la gente pueda entenderlo, ¿no? Pues si hablamos con un croquis hecho a lapicero, de cómo era ese poblado y cómo son sus características actuales. Lo que queremos es divulgar, o sea, es un trabajo que es para que llegue a todo el mundo, ¿no? A través de eso, pues que se pueda retomar con trabajos quizás más técnicos, ¿no? Pero bueno, pero eso el tiempo lo dirá. Y además lo has escrito con un estilo ameno, ¿verdad? Dirigido a cualquier tipo de público y aportando además elementos gráficos como mapas históricos, croquis y 400 imágenes aéreas. En el libro además me han comentado que, bueno, y lo hemos visto, que podemos encontrar referencias de GPS para quien, bueno, pues para que quien lo desee pueda visitar los lugares que aparecen reflejados en el libro, ¿verdad? Sí, tenemos algunas referencias. Hay que advertir, muchos son sacados de Signa, que es una página de mapas que hay en internet, y que a lo mejor, pues vete a saber, a lo mejor resulta que la referencia pues está errónea y lo mandamos a otro valle, a la persona que quiere buscar por ahí, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, que sepan que está eso y que hay lo de los mapas, es también muy interesante, porque se encontraron en un archivo militar en Madrid, es un servicio cartográfico del ejército. Y son mapas históricos que dan mucha referencia a la toponimia y a los caminos de entonces, ¿no? Entonces, eso tiene un valor, pues calculable, ¿no? Porque la gente puede, de los valles pirenaicos, pues puede saber cómo era su pueblo en 1788, pintado a plumilla tal cual, o sea, parece una fotografía aérea. Y toda la toponimia de alrededor. Entonces eso creemos que tiene mucho valor, ¿no? Háblanos, Iñaki, de la estructura del libro. ¿Cómo está organizado? ¿Lo has dividido por periodos, hechos históricos? No, lo que se hace es, se divide por valles. En cada valle se hace una situación sobre un mapa tridimensional de dónde estaban situados los lugares o los poblados. Y al principio de todo, el trabajo quizás es lo más importante desde el punto de vista de información histórica. Pues se explica por qué estaban ubicados, qué finalidad tenían, cuál es el desplazamiento de esos pueblos con el paso del tiempo y otros datos, ¿no? Entonces, eso también consideramos que puede ser pues lo fundamental del trabajo a la hora de interpretar los resultados, ¿no? Y luego también, por otra parte, pues en cada lugar, pues también anotamos algunos datos históricos. Pues, por ejemplo, en el año 1366, que tenemos datos documentales, qué gentes habitaban en cada pueblo, cuáles eran sus apellidos, qué lugares hay que investigar o nos falta por investigar, en fin. También anotamos calzadas que son de la gente que desconocía, como en el puerto llamado de Matabachos, en Fago. En fin, unos datos que siempre pues llaman la atención y queremos, lo que decimos desde el principio, pues abrir un poco las puertas a seguir investigándolo. Además, Iñaki, que este libro ha sido realmente todo un éxito, ¿verdad?, en la Feria del Libro de Pamplona. Se ha vendido muy bien. Siempre están las disputas entre las noticias y el diario. Sí. En noticias pues habla de la gente pues que puede tener una cierta tendencia y el diario pues de otra tendencia, ¿no? Pero bueno, más o menos viendo cómo ha funcionado por gente ajena un poco a la prensa, ¿no?, que está pues quizás el entorno más cercano a lo que sería la feria, me parece que sí, que se ha vendido bastante bien y que ha tenido bastante éxito. Pues el precio considero que no es elevado. Hemos hecho un esfuerzo casi de reducir al máximo posible todo el texto, dejándolo muy, muy, muy divulgativo, o sea, prácticamente es muy visual, con fotos. Las fotos aéreas, tengo que decir, están hechas en un autogiro, que es un aparato abierto, que es muy casi manual, no tanto como darle pedales y que se mueven las hélices, pero más o menos por el estilo. Y están sacadas en invierno, o sea, que hemos pasado un frío terrible, pero tiene su lógica, porque estos poblados, como no tienen restos, cuando no tienen hojas los árboles, se aprecian mejor los túmulos y las zonas donde pudo haber algún tipo de construcción, ¿no? Entonces, con esa visión, pues hemos volado en invierno y las hemos pasado canutas, pero bueno, el resultado está ahí y espero que a todos pues les pueda gustar y que en un futuro pues que lo vayamos mejorando, ¿no? Son 27 euros, ¿verdad? Se puede comprar en cualquier librería y está editado, como los 5 títulos anteriores, por Pamiela, ¿verdad? Eso es, la editorial Pamiela, y en cualquier librería pues se puede encontrar, o sea, cualquier persona que le guste la historia, que le guste ir al monte, que conozca gente del Pirineo, Pues bueno, es un regalo bonito de cara a Navidades o antes o como sea. Aquí estoy vendiendo como jabones. No, no, me parece muy bien. O antes del verano un cumpleaños o para lo que sea, como si es para las hogueras de San Juan. Eso es. Lo importante es que, claro, de cara al autor y a la editorial, pues si tiene una respuesta, pues siempre invita a seguir apostando por estos tipos de proyectos. Y por eso, más recalcar el hecho de vender más por el tema de que ha sido un trabajo bueno, que no por una posible venta o ganancia al autor, que ya os aseguro que es muy pequeña. Ya. Pero es eso, las ganas de que la gente, pues bueno, pueda conocer y, oye, mira, en un futuro si se puede retomar y seguir ampliándolo, pues mejor. Así que, en general, y además es algo de lo que me he dado cuenta, ¿verdad? Que todos sabemos muy poco de nuestra historia y que deberíamos quizá leer mucho más. Eso es importante. La historia, como ha dicho mucha gente, y dicen, y creo que es así, es como una amplia novela muy bonita. Hay que conocerla y que, bueno, tiene anécdotas y tiene cosas que nos llenan y que nos dan, aparte de conocernos a nosotros mismos, pues nos ayudan a aprender de errores, ¿no? Y es importante conocerla desde el principio. Porque además si no la conoces es como si nunca hubiera existido, ¿no? Y es muy importante recordar todo lo que ha ocurrido en el pasado para saber quién somos en el presente. Exacto, eso es. O sea, a veces cuando, porque claro, a mí me toca estar con este tipo de publicaciones y tal, pero hay un trabajo paralelo que, bueno, que no sale tanto en la prensa quizás, es el de recuperar pues los castillos, recuperar sitios del patrimonio. Y claro, muchas veces vas a pueblos con que la gente joven pues no conoce su historia más cercana, la local, la de los abuelos o bisabuelos que vivían en un sitio y que ya no le dan importancia, ¿no? Entonces, muchas veces llamamos a esa recuperación pues también de la historia más cercana, ¿no? Y eso pues también empujamos, no solo en los libros, sino también pues con actividades, conferencias y demás. Iñaki Sagredo, autor del libro Vascones, poblamiento defensivo en el Pirineo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras y esperamos que el libro sea todo un éxito. Nadie de que achare. Gracias. Vaya. Un abrazo. El proyecto comunitario de promoción de salud y estilos de vida saludables de Berriozar ha obtenido el premio Estrategia NAOS. Este proyecto, destinado a la infancia y juventud, comenzó su andadura en 2008, impulsado por el Centro de Salud de Berriozar, al que enseguida se sumaron otras entidades del pueblo. El proyecto fue premiado en la convocatoria de la cuarta edición de los premios Estrategia NAOS, edición 2010, al que se presentaron 129 candidaturas, de las cuales la Agencia Española para la Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, seleccionó 41 finalistas, otorgando finalmente 7 premios. Tenemos hoy aquí en Berriozar Irratia a Josu Bayo, técnico de deportes del Ayuntamiento de Berriozar, y también a Pilar Hurtado, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. Egunon, buenos días a los dos. ¿Cómo estáis? Explicándose en qué consiste exactamente el proyecto comunitario de promoción de salud y estilos de vida saludables y cuál es su objetivo. Bien, mira, nuestro principal objetivo es el impulsar y habilitar hábitos saludables en torno a la alimentación y la práctica física, sobre todo a la gente menuda, a los pequeños y las pequeñas de Berriozar, ¿no? Ese sería un poco el objetivo prioritario. Es muy interesante o relevante contrastar o comentar las personas que formamos parte o las entidades que formamos parte de este grupo, ¿no? Porque en su diversidad y en su cantidad está la riqueza, ¿no? Formamos parte de dicho proyecto varias áreas del Ayuntamiento de Berriozar: el área de juventud, el área de deporte, el área de cultura, el área de igualdad, Contamos con la presencia, además de la concejala de Salud y Bienestar Social del propio ayuntamiento, un compromiso muy claro por parte de la institución municipal. Está también representantes del Servicio Social de Base y Centro de Salud de Berriozar, ¿no? Contamos con varias entidades o asociaciones de la propia localidad, como es la Asociación CIVA y las APIMAS del Colegio Público de Berriozar. Forma parte también la Escuela Infantil. Está la empresa Irigoyen de los Servicios Hosteleros, encargada del comedor del Colegio Público. Está la Fundación Secretariado Gitano, el Programa de Minoría Étnica Gitana, la Asociación de Inmigrantes entre Culturas, la Asociación de Comerciantes de Berriozar, la Anchotegui, el CAM Leira y el Instituto, ¿no? Reseñar que en el centro de salud prioritariamente está la trabajadora social y los equipos de pediatría, ¿no? Tanto las enfermeras como los médicos y las médicas, ¿no? Es interesante reseñarlo porque hace referencia a la gran diversidad que hay, tanto social como técnica, como el compromiso por parte de las diferentes instituciones, ¿no? Para trabajar adecuadamente los aspectos del análisis de la situación, el proyecto comunitario de promoción de salud y estilos de vida saludables, habéis llevado a cabo un análisis de la situación referente a estos aspectos en Berriozar. Pilar, ¿cómo se analizan los hábitos alimenticios, los aspectos sociales y, en definitiva, las costumbres cotidianas de una población como es Berriozar? Bueno, a ver, en principio queremos decir que, según la OMS, la Organización Mundial de la salud tiene aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, en este programa comunitario se recogen estos tres aspectos y de ahí la importancia que tiene, como ha dicho Josu, de todas las asociaciones, entidades, colectivos, ayuntamiento, centro de salud, ONGs, en toda su diversidad que compone la población de Berriozar. También decir que hay la diversidad cultural, el tema de igualdad de oportunidades, de deportes, de buenos tratos entre las personas, de hábitos saludables, no solamente la alimentación, que es muy importante, y claro, fundamentalmente desde el centro de salud, las APIMAS, colegios, la dietista, la empresa Irigoyen, que lleva el comedor del colegio. Estos aspectos, como te comento, son muy positivos, pero todos los demás, dentro de hábitos saludables y de salud, en su aspecto integral, también es súper importante, ¿no? Entonces, de ahí también yo creo, bueno, esto es una opinión personal, la importancia del premio y el que se haya premiado, claro, a nivel estatal, ¿no? Como tú bien has comentado al principio. Dentro de los hábitos sí que habíamos detectado, más que estudio, a través de todas las asociaciones y entidades que participamos ahí, cuestiones a mejorar tanto en el tema de alimentación, también de hábitos saludables, de no ver la televisión o los videojuegos, no estar más de 2 horas, hacer deporte o caminar o cualquier otra actividad física, y después también el tema de medio ambiente, cuidado de no solo del cuerpo propio, sino de la sociedad en general, de cuidar nuestro pueblo también con temas de ecología, de medio ambiente, o sea, que ha sido multidisciplinar en un sentido integral, ¿no? O sea, es unas acciones que en conjunto las hemos ido incorporando en nuestros trabajos, cada cual en la medida que ha podido, pues por ejemplo lo de las chucherías, bebidas que tienen gases o componentes que no son naturales, y hemos ido más a alimentación integral, meter alimentos ecológicos, o sea, ha sido todo un proceso desde el 2008 que hemos ido planteando también en las acciones del pueblo y también del ayuntamiento, por ejemplo en las fiestas. También hemos intentado meter todos estos aspectos, el aspecto de la limpieza, del cuidado, o sea, es como muy general, ¿no? Muy que afecta, diríamos, a un amplio, aunque sea el hábitos saludables para infancia y juventud, al intervenir todas las demás asociaciones y entidades, se ha hecho ya más amplio, ¿no? Si dijéramos intergeneracional, porque de alguna manera estamos participando la mayoría de la población de Berriozar. ¿Y qué medidas políticas y técnicas se han llevado a cabo para mejorar la salud de las personas que viven en Berriozar? Sabemos, por ejemplo, como comentasteis en la rueda de prensa de esta semana, que se han modificado las dietas del colegio. Sí, bueno, en principio medidas políticas. Constatar una que para nosotros es muy relevante y es el posibilitar la disponibilidad de los medios técnicos que cuenta, en este caso, la Administración, el Centro de Salud de Berriozar y demás. Posibilitar la disponibilidad de que esos medios, esas personas, formemos parte y dediquemos prioritariamente tiempo a este programa y a este proyecto, ¿no? Que no es poco, No es evidentemente. poco, no. Eso es. Luego, desde el propio ayuntamiento se gestiona la solicitud de una ayuda desde el Gobierno de Navarra, desde el Departamento de Salud, para la dinamización de varios de varias de las acciones que se programan a lo largo del año, y sería un poco el compromiso más fuerte. Tener presente que llevamos 3 años. En estos años, prioritariamente, lo que hemos conseguido es conocernos, hacer una fotografía de la situación actual, ver y contrastar cuáles son las necesidades más urgentes y concretar una serie de actuaciones para ir mejorando esos aspectos. Y bueno, actualmente llevamos 3 años y este año lo estamos dedicando a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, con un continuo diálogo con las entidades y con la propia población de Berriozar. Posiblemente las actuaciones que desarrollamos son acciones muy concretas, muy dirigidas, pero con una metodología muy activa, muy participativa y que tienen un resultado muy rápido, como la que acabas de comentar, ¿no? ¿Qué mejor forma de incidir sobre la alimentación en Berriozar que Claro. trabajar con la escuela que diseña y que realiza la comida que los niños y niñas toman diariamente? Claro, educar a los niños en los buenos hábitos saludables desde que son pequeños, ¿no? Eso es, consensuándolo y reflexionándolo con las APIMAS y participando con el propio colegio, ¿no? Teniendo presente unas directrices técnicas trasladadas desde profesionales como las dietistas y demás, ¿no? Entonces, esto al final son pequeñas acciones, pero con una relevancia muy importante. Es otra forma de actuar. También realizamos acciones divulgativas. Hemos sacado carteles, estamos trabajando con la Asociación de Comerciantes. Realizamos acciones de formación, en concreto con monitores y monitoras de actividades deportivas, donde se les ha dado charlas de la importancia de la alimentación en la práctica deportiva, con el objeto de que ellos y ellas sean multiplicadores de ese efecto. Y luego, bueno, hablaremos, si queréis, de la guía deportiva que Sí. hemos editado y demás. Pero todas las acciones van en esa dirección, son muy concretas, muy claras y muy dirigidas. Stop chucherías en todas las acciones festivas públicas de la localidad. Hemos incluido ese lema de tal manera que ya a nivel de premios o de reconocimientos no se dan chucherías a los niños y niñas que participan en actividades como un cross o el día de la bicicleta. Se van a alimentos mucho más saludables, frutos Con lo secos. cual, Josu, se están empezando ya a ver cambios, ¿no? O quizá esto también es algo que se ve a largo plazo. Evidentemente, el planteamiento nuestro es el trabajar aquí y ahora. Y los frutos los iremos recogiendo poquito a poco. En algunos casos se llega a la situación de no ser conscientes de esos cambios que se están generando. Estoy hablando sobre todo de los niños y niñas, ¿no? Y en algún caso incluso hemos valorado el peligro que supone cambiar unas chucherías por unos frutos secos, por ejemplo, ¿no? Pero vamos constatando que poco a poco se va entrando en la dinámica y la chuchería pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces, esa sería un poco la línea de actuación. Y, por ejemplo, estamos trabajando acciones tan concretas como en la escuela infantil, el tema de las horas de sueño que los niños y niñas tienen en edades muy pequeñas, ¿no? Sí. Que podría sorprender por entender que no tiene nada que ver con la alimentación Sí. o con. Y, sin embargo, es una acción que entendimos prioritaria a raíz de conversar y dialogar con la escuela infantil y las Claro, al madres. fin y al cabo es otro hábito más saludable, ¿no? Es muy importante. Descansar. Esa es la realidad. Se constata que los niños y niñas, si no duermen las horas necesarias, entre 7 y 8 horas al día, ya el resto de hábitos, concentración, alimentación, el estar, ya está desfigurado, ¿no? Sí, no son Pues, productivos. Y lo constatamos desde la propia escuela infantil. El personal de la escuela nos dice, oye, estamos detectando estos problemas e interpretamos que viene de aquí. Analizamos y vemos que es... Trabajamos ese aspecto. Josu, ¿y las actividades que estáis realizando con este proyecto comunitario son propias de cada entidad o asociación o son actividades conjuntas que realizáis unidos y unidas? Sí, mira, el origen es cada entidad programa sus propias actividades, juventud, deporte y demás, ¿no? Y esto te asegura el poder llegar a una parte importante de la población. Pero aparte de eso, se generan una serie de encuentros o actividades que son comunes. Hoy en concreto os hablaremos de la que vamos a realizar a la tarde, una jornada. Pilar está dinamizando esa actuación y podrá explicaros mayor profundidad. Sí, además lo he explicado también en los titulares, que hoy hay una jornada de hábitos saludables en el Paseo Basoa, ¿verdad? La jornada de hábitos saludables, cuyo lema es Día Saludable Todos los Días. Comenzará hoy viernes a las 5 de la tarde y finalizará a las 8 de la tarde. El lugar de encuentro es el Paseo Basoa, detrás de la Plaza Eguski. ¿En qué consiste esta jornada y qué actividades se van a llevar a cabo, Pilar? Bueno, en esta jornada, como bien te ha dicho Josu, es la que hacemos unitaria entre todos los grupos y colectivos que participamos. Además de otras, pues tenemos un logo propio que también lo hemos trabajado conjuntamente. Tenemos acciones que, aunque sean concretas de cada actividad, el resto también las refuerza. En fiestas, por ejemplo, tuvimos las fiestas sostenibles, que ahí nos volcamos de distintas áreas, asociaciones, con el tema, por ejemplo, de los calderetes, ¿no? Que fue, según nos dijo el responsable de limpieza el año pasado, muy fructífera. La gente se mentalizó con el tema de no usar plásticos, de llevar vasos reutilizables, la vajilla reutilizable, todo esto. Sí que es verdad que vemos que va habiendo cambios, son pequeños cambios. Estas cosas no pueden, porque supone también un cambio de mentalidad, entonces no podemos hacer cambios rápidos, ¿no?, como nos gustaría. Claro. Sabemos que es lento, pero sí que vemos que se van introduciendo. Hay que ir educando a la gente poco a poco, ¿no? Sí, nos tenemos que ir. Educar. Sí, y bueno, esto es una tarea lenta, pero pensamos que, bueno, que va a ser fructífera y que va a dar sus frutos, ¿no? Como me has preguntado, la jornada de hábitos saludables es también una jornada sostenible dentro de la línea también de Berriozar, porque se tiene en cuenta aspectos económicos, medioambientales y sociales. Se utilizan materiales reutilizables como jarras, vasos, manteles, contenedores para separar los residuos, que esto también vemos que cada vez va calando más en la población. Productos locales, productos de cercanía a través de la Asociación de Comerciantes, y también potencia lo que es la participación ciudadana, que también es otro hábito saludable, la igualdad entre las personas, que es otro hábito saludable, la interculturalidad, el respeto y el cuidado a las personas y, como te he dicho antes, con el medio ambiente. Se colocarán stands a lo largo del Paseo Basoa. Y habrán juegos dirigidos a niños y niñas que organiza la ludoteca. La asociación Lanchotegui nos presentará su huerto ecológico. La empresa Irigoyen ofrecerá brochetas de frutas y también nos va a poner a disposición a su dietista, pues para cualquier duda que haya. Hemos dicho, son los encargados de las dietas de los comedores, colegio, sí, de los comedores del colegio. Y luego la Asociación de Comerciantes nos regalará también protectores solares, nos presentará también sus productos, frutas, verduras, pan, etcétera. La Pima Mendialdea ofrecerá una degustación de productos ecológicos y la Asociación de Mujeres Entre Culturas también nos ofrecerá su comida árabe, del grupo de mujeres árabes de la asociación, que elaborarán ellas mismas. La escuela infantil también tendrá su stand, nos ofrecerá materiales. La Asociación Esculán va a realizar un taller donde los niños y niñas van a hacer sus propios talos, los elaborará, los cocinará y se los comerán. Si salen bien, se los comerán. Y después otro tema que nos parece muy importante es la biblioteca, y aquí queremos agradecer el esfuerzo que han hecho el bibliotecario y la bibliotecaria con su guía que nos van a ofrecer esta tarde, y nos ofrecerán cuentos en castellanos y en euskera, con temas que trabajamos también dentro de este proyecto de hábitos saludables y de promoción de la salud, que es cuentos de cómo comportarnos con las demás personas, la necesidad de la higiene personal, consejos sobre salud, buenos hábitos, practicar deportes, desarrollar acciones sostenibles, cuidados de los parques, plantar árboles, que ya sabéis que llevamos unos años que también es una actividad que está muy bien recibida por la población, limpiar la tierra de basuras, reducir, reutilizar y reciclar. También encontraremos libros sobre igualdad de género, la ruptura de estereotipos, los sexismos, las tareas de domésticas que deben ser compartidas, historias de mujeres, también sobre interculturalidad, la diversidad cultural, el respeto y los retos que plantea, que es el racismo, que genera miedo, ignorancia y incomunicación. Y por último, a las 7 de la tarde vendrá Nunila, que es la autora del cuento de la Cenicienta que no quería comer perdices. Qué bonito. Que está, sí, que está circulando por internet y está teniendo muy buena acogida. Bueno, pues ella nos va a contar cuentos, también este, y la ilustradora de este cuento, que es Miriam, irá dibujando sobre un lienzo. Lo que ella va contando. Paralelamente. Eso es. Muy bien. Una de las acciones, además, que se han llevado a cabo dentro del proyecto de promoción de salud y deporte en Berriozar es la guía de hábitos saludables y nutrición. La guía ha sido dinamizada por la Comisión de Deportes del Ayuntamiento de Berriozar y la autora y coordinadora técnica de este formidable trabajo ha sido Blanca García Barrios, dietista y nutricionista. ¿Dónde se consigue esta guía? ¿En qué consiste? Bien, pues os comentamos. En principio, nuestra intención es colgar la guía en la página web del Ayuntamiento de Berriozar, de tal manera que todas las personas interesadas en conocer sus contenidos tengan acceso gratuito y público a ellas, porque nuestro principal objetivo es que aprendamos a comer mejor y esa alimentación también esté equilibrada en lo que es la práctica deportiva. En este caso, sobre todo, y de nuevo, en la gente más pequeña. La guía está diseñada para personas de 4 a 14 años y que realizan práctica deportiva. Es un segundo nivel, un segundo paso en el aspecto que antes comentábamos de formación con entrenadores y monitoras, ¿no? En principio, trabajamos la formación con el personal técnico y un segundo paso es trasladar esas reflexiones y esos trabajos a una herramienta son guías de cómo alimentarnos y comer a la hora de realizar actividad deportiva y de fácil entendimiento y realización por parte de todo el mundo. Se ha estudiado muy detalladamente el cómo expresarlo para que sea fácil de interpretar y de aplicar, ¿eh? Deciros que las dietas estarán a disposición de todo el mundo a partir del comienzo del curso que viene. Entonces, en torno a septiembre será cuando está a disposición de todo el mundo. Antes haremos una campaña de divulgación para que se conozca el trabajo. Y, bueno, prioritariamente deciros que las fichas van divididas por edades, 4 a 5 años, 6 a 10, de 11 a 14... y que estas fichas, a su vez, están separadas en función de la intensidad del ejercicio físico, si son actividades aeróbicas, anaeróbicas o mezclas, ¿no? En principio, están diseñadas por raciones, de tal manera que sea muy sencilla su interpretación. No queríamos entrar en el análisis, en la descripción, en gramos y demás, que entendemos que en algunos momentos puede llegar a obsesionar y no es nuestro objetivo, ni mucho menos. Sobre todo lo que hablamos es de la necesidad de que la alimentación esté basada en una gran diversidad de alimentos, ¿eh? Evidentemente las fichas cumplen con todos los requerimientos tanto de NAOS como de PERSEO y están muy equilibradas en cuanto a las recomendaciones en torno a vitaminas y minerales para cada edad. En cuanto al diseño, deciros que son unas fichas que constan de 7 días. Los 7 días están divididos por días generales, días de entrenamiento o de actividad física y los días de competición, y que cada persona las puede autorregular en función a su realidad, ¿no? Y están seccionadas en las 5 comidas que sería interesante que realicemos diariamente, ¿no? Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Y cena. Eso es. A la vez, en la parte derecha cuenta con una serie de recomendaciones de cómo hay que alimentarse y de una serie de aspectos generales muy interesantes, ¿no? Desde la necesidad de educar y comer en todo, incentivar la actividad física, hidratarse continuamente, iniciar el hábito en un desayuno completo, fruta, cereal y lácteo, aportar proteínas de buena calidad, carnes, pescados, huevos, lácteos, comer de cuchara los hidratos de carbono, eso quiere decir que comamos más legumbres, más arroz, este tipo de productos, tomar mucha fruta y verdura, si puede ser 5 al día, o sea, elegir alimentos con fibra, aspectos de este tipo que son muy concretos, muy claros y que lo que van a hacer es mejorar nuestra dieta, ¿no? Muy bien. Perdona, Josu. Pilar, ¿querías decir alguna cosita antes de terminar, que te veía, que me hacías señas? No, es que, bueno, quería decir que me parece que se nos ha olvidado que dentro de todo este proyecto hemos tenido el apoyo de la sección de promoción del Instituto de Salud, sí, de la Dirección de Atención Primaria y del Departamento de Salud. Y en concreto la ayuda, bueno, que ha sido valiosísima, de Marga Echauri, y que no me quería olvidar de Gracias ella. A ellas, ¿no? Que nos han apoyado mucho en todo este recorrido. Estupendo. Bueno, pues no tenemos más tiempo. Hemos tenido con nosotras y nosotros a Pilar Hurtado, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, a Josu Bayo, técnico de deportes del Ayuntamiento de Berriozar. Gracias por haberos acercado aquí a nuestros estudios para explicarnos en qué ha consistido ese premio que ha ganado Berriozar a nivel estatal en la convocatoria de la cuarta edición de los premios Estrategia Naos. Animamos también a todo el mundo que nos está escuchando a participar en la jornada de hábitos saludables, cuyo lema es Día Saludable Todos los Días. Comenzará hoy viernes día 10 a las 5 de la tarde y finalizará a las 8 de la tarde. El lugar de encuentro, como hemos dicho antes, es el Paseo Basoa, detrás de la Plaza Eguzki. Muchísimas gracias por haber venido y esperamos que sea todo un éxito esta jornada y que la gente aprenda, se eduque y continúe teniendo buenos hábitos. Gracias a ti. Gracias. Nos vemos pronto. Venga, hasta luego. Bueno, y continuamos aquí en nuestro Berrión número 6. La Escuela de Música de Berriozar cumple 25 años. Para celebrar su primer cuarto de siglo de existencia, la Escuela de Música de Berriozar ha preparado una serie de actuaciones que culminarán el día 15 de junio con un concierto en el Colegio Público Mendialdea. Hoy tenemos con nosotras aquí a Fermín Goñi, director de la Escuela de Música de Berriozar. Uno, buenos días, Fermín. Oye, cuéntanos un poquito todas estas actividades conmemorativas del 25 aniversario de la Escuela de Música de Berriozar. ¿Qué es lo que vais a hacer exactamente? Porque yo sé que vais a hacer, por ejemplo, 8 conciertos. Bueno, ya hemos hecho la mayor parte de los conciertos. A lo largo de lo que va de año, sí, pues hemos hecho varios conciertos en el centro. Lógicamente, la celebración de la escuela no podía ser menos que con una buena cantidad de música. Es lo que básicamente hemos hecho. Hemos hecho los conciertos, ahora no me acuerdo de todos, pero sí. Trajimos un concierto de un grupo de oboes. Y Big Band también, yo sé que lo he leído. Sí, por ahí, estuvo este miércoles, estuvieron tocando la Big Band del centro con compartiendo el concierto con la Big Band de la Escuela Joaquín Maya. Estaba dentro de un ciclo que hemos intentado hacer agrupaciones de la escuela con agrupaciones parecidas de otras, sí, de otras escuelas. Y el centro ofrece la posibilidad de aprender música a partir de los 4 años y sin límite de edad. Las niñas y niños empiezan a esta edad en un primer ciclo especial y a partir de los 8 años se comienza el plan general consistente en 8 cursos. Dentro de este plan pedagógico también tienen cabida especial aquellas personas que tengan una vocación musical que les oriente hacia la enseñanza profesional. Para ellas se ofrece un itinerario propio con el fin de enfocar al alumnado que quiera continuar con sus estudios en el conservatorio, ofreciéndoles mayor tiempo a clase individual y clases de refuerzo en lenguaje musical. La Escuela de Música permite el aprendizaje de hasta 18 especialidades instrumentales diferentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además de otras materias como talleres musicales, lenguaje musical, coro y la participación en formaciones y grupos musicales de muy diferentes estilos. Eso es, sí, sí. ¿Qué tipo de instrumentos se pueden enseñar y aprender en la Escuela de Música? Bueno, ahora mismo tenemos un poco de representación de todas las familias instrumentales. Tenemos, sí, los instrumentos más solicitados siguen siendo piano y guitarra, que sí, es históricamente en todas las escuelas de música es así. Pero tenemos también un amplio abanico de instrumentos de viento, viento madera como oboe, saxofón, flauta, clarinete, chistu, viento metal con trompeta, trombón, trompa, bombardino, tuba y guitarra, como he dicho, acordeón, percusión. Bueno, esos son los instrumentos que tenemos. ¿Canto también? Canto no. Canto no. Eso es lo que nos falta, el canto. Bueno, es algo que hemos ido estudiando, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, de momento está en estudio la posibilidad de poner la asignatura de canto. Y cualquier alumno, aunque no tenga conocimientos, por ejemplo, si yo no sé tocar la guitarra, pero quiero aprender y tengo más de 30 años, ¿me puedo apuntar a aprender guitarra? Sí, sí. Tranquilamente. De hecho, aquí tenemos grupos especiales de lenguaje musical para adultos y luego las clases de instrumentos son individuales, o sea, no hay ningún problema. Han estudiado además, ¿verdad?, más de 1,000 personas en los últimos 25 años. Sí. Nos ha sido difícil sacar una cuenta, hemos intentado sacar, pero como no hay archivos de los primeros, sí, años, no sé cuántos eran, pero desde luego más de 1,000 seguro. Más de 1,000. ¿Han crecido las inscripciones en los últimos años? La tendencia es a ir creciendo las inscripciones. Ahora mismo estamos en la campaña de matriculación y estos últimos años hemos tenido un poco de miedo, porque tal y como están las cosas, en todos los sitios van un poco hacia atrás, pero aquí se ha mantenido, la verdad. Ahora mismo hay también un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la Hacienda de Berrio Plano, sí, y sí, eso sí, supone, sí, que haya un, pues, que vienen alumnos de allí también, y esto también pues se ha notado. Esto que comentas además del convenio, ¿no? Las escuelas de música, normalmente el gobierno foral financia 1/3 del coste, el ayuntamiento 1/3 y los padres 1/3. Sin embargo, la aportación del ejecutivo se ha ido reduciendo con los años y los consistorios o los padres han tenido que asumir esa parte. La aportación económica que hace el ayuntamiento de Berriozar es muy grande, es de los consistorios que más aporta y su contribución por alumnado también es mayor. Sí, efectivamente, cuando se plantearon las escuelas de música, la intención es que se soportaran esos tres pilares, que eran, sí, padres, ayuntamientos y gobierno navarra, y en principio era por tercios. Pero eso se ha desequilibrado de una forma total, y de hecho el gobierno navarra no da más allá del 12% ahora del presupuesto de la escuela. Eso supone un cargo para las familias, que tienen que hacer un desembolso mayor, y sobre todo para los ayuntamientos, que son los que mantienen en buena medida las escuelas de música en Navarra, y especialmente el de Berriozar, que hace una aportación grandísima, la verdad. Oye, Fermín, ¿y en qué, no sé, en qué nos influye este convenio suscrito con los ayuntamientos de Berrioplano y Cendeadiza para que sus habitantes vengan en igualdad de condiciones a la escuela de música que el resto de la gente de Berriozar? Bueno, ¿en qué nos afecta este convenio? En principio tiene dos ventajas. Una, que es para los vecinos de esas localidades, que tienen la posibilidad de entrar a una escuela en igualdad de condiciones con los vecinos de Berriozar, lo cual para ellos está muy bien. Pero por otra parte yo creo que hace un beneficio general, porque el hecho de ampliar la matrícula y de de tener más gente estudiando en la escuela le da más solidez y hay posibilidades de hacer más cosas, porque con mayor número de alumnos hay mayor número de agrupaciones, se pueden diversificar las agrupaciones, los instrumentos, plantearse, por ejemplo, cosas como lo que has dicho antes de canto o de otras posibilidades. Claro. Oye, Fermín, ¿crees que la música está muy presente en Berriozar? ¿Hay talento en este pueblo? ¿Hay mucha cultura musical? Sí que hay. ¿Sí? A mí me parece que sí que hay, sí. Y además han salido grupos de aquí bastante conocidos, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, Marea. Es un grupo de Berriozar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Potente, que lo conocen en todo el estado, además. Sí, sí. Aparte, o sea, es un pueblo en el que la música está muy viva y muy presente en todas las manifestaciones, sí, que se desarrollan aquí en el pueblo. Pero también te diré que, y esto que es algo que me llena un poco de orgullo y nos llena de orgullo en general en la escuela, y es que hay varios músicos profesionales que han salido de nuestra escuela también y que han hecho carrera profesional. Por ejemplo, en la escuela... Nómbranos alguno para ver si así nos vienen a la memoria. ¿Te recuerdas algún nombre? Bueno, profesionales igual no son muy conocidos, pero... Sí. Pues por ejemplo Juan Maurriza, batería, que sí, anda tocando, o José Alberto Lara, sí. Bueno, pues, o Javier Serrano, sí, bueno, sí, gente que ha salido de la escuela de Berriozar, sí, con mucho orgullo además, ¿verdad? Sí. O bueno, Álvaro Díez y Beatriz, o, bueno, varios de estos músicos profesionales son ahora profesores de la escuela, que eso también es una cosa... Son ahora profesores, sí. Que por cierto, hablando de profesores, el día 15 también el Ayuntamiento de Berriozar homenajeará a José Germán Antón, ¿verdad? Profesor del centro, antiguo director de la escuela y actualmente director de la banda de Berriozar, ¿no? Por sus años de dedicación a la escuela de música. Sí, para mí es tan importante el concierto de celebración como ese homenaje, porque creo que es una figura que francamente lo merece. Es el que impulsó la escuela, el que la puso en marcha y el que ha sido director de la misma durante 23 años. Y yo creo que la Escuela de Berriozar tiene unas características especiales, y es que tiene una proximidad a la población, una integración en el pueblo, y esto que en buena medida lo creó él, ese ambiente de proximidad y de participación de la escuela en la vida social y vida cultural del pueblo, en buena medida hay que agradecérselo a José Germán. Sigue siendo profesor de la escuela hoy en día. Sí, ¿eh? Sí. ¿De qué es profesor exactamente? Pues de casi todo. De casi todo. No, tiene varios títulos, tiene entonces da trompeta, trombón, tuba, bombardino y trompa. Casi nada. Esto será, hemos dicho, el día 15. Además, sí, de este homenaje y este concierto especial, ¿nos queda alguna otra actividad por descubrir estos días? Bueno, quería decir una que seguro que a la gente no le ha pasado desapercibida, y ha sido la decoración de la fachada de la escuela con fotografías, sí, referentes a... Pensábamos que estaba un poco triste la escuela y ha sido iniciativa de Fernando Martínez también, al que le quiero agradecer, sí, que es un... miembro del Consejo de Centro y que lo ha trabajado, la verdad, ha hecho un trabajo enorme y se lo quiero agradecer también. Y otro, queda una actividad que es este domingo a la 1, vamos a hacer un concierto en la Plaza de San Esteban, un concierto mixto entre la banda Oyaonondoa, que es una agrupación de la escuela, y la banda de Berriozar, que se ha querido sumar también al 25 aniversario y quiere aportar este concierto como... Para celebrar también con nosotros. Fermín, yo me imagino que después de 25 años de trabajo, además ahora que habéis hecho las bodas de plata, ¿verdad? Son, sí, son las bodas de plata de la Escuela de Música. ¿Habéis hecho alguna valoración, algún tipo de análisis de estos 25 años? ¿Cómo han ido para saber un poquito cómo está actualmente? ¿Cuál es la situación de la Escuela de Música? ¿Habéis llegado a valorar? Bueno, en estos 25 años ha habido tres reformas educativas que hayan afectado a la educación musical, y yo creo que en algunas cosas han sido positivas, pero hay una cosa que a mí no me gusta como está ahora mismo, y es que hay una cierta dejación por parte de la administración en lo que se refiere a la administración educativa, en lo que se refiere a las escuelas de música. No hay ni subvención adecuada, ni planes de estudios, ni homologación de estudios, porque realmente la escuela, aunque nos lo tomamos como si fuera unos estudios reglados, no son, es enseñanza no reglada. Eso te iba a preguntar, porque además, ¿cuántos años son? Son 8 años, ¿verdad? Mínimo. Sí, es un plan de... No, bueno, mínimo no. Son 8 cursos lo que nosotros proponemos, pero es un plan que hemos elaborado nosotros y que digamos que es un plan nuestro. No, sí. Hay otras escuelas que tienen más años y otras que menos. Pero ¿cómo puede ser que a estas alturas unos estudios así no estén reglados? Pues porque no son unos... la ley contempla la posibilidad de crear escuelas de iniciación, sí, conservatorios elementales, pero en Navarra no hay ninguno, por ejemplo, y en España, en todo el estado, hay muy poquitos, muy pocos. Las condiciones que pone para que se considere un conservatorio son enormes, porque tiene que tener un montón de especialidades instrumentales, características de instalaciones, de dotación y todo esto. ¿En Europa tenemos precedentes de que se haga esto en el resto de Europa? Bueno, realmente la educación musical es increíble la variedad que hay, porque hay países de Europa que no hay ni escuelas de música, no hay. Directamente la educación musical se da en la escuela y se da integrada en la escuela y para todo el mundo. Hay en otras que tienen mucha importancia las escuelas musicales y que tienen una gran tradición. Hay escuelas en las que las clases son individuales, hay otras que son grupales. Hay países en los que la educación musical se da únicamente en la universidad como una licenciatura. O sea, la verdad es que Que llega a ser como una licenciatura en ciertos países. Bueno, aquí ahora también es, ¿eh? La educación musical, el título profesional es una licenciatura. Pero sin embargo, en una escuela de música es que es una educación elemental y realmente pues no es una enseñanza reglada. Oye, ¿y este año cómo está hecho el plan de estudios para la escuela de música? Bueno, hace 2 años acordamos, se creó un plan de estudios que es un poco el que has dicho tú. Tenemos 8 cursos divididos en 2 ciclos con diferentes asignaturas en cada ciclo y luego la posibilidad para niños de 4 a 7 años de hacer una iniciación musical. Alrededor de 300 alumnos, estoy leyendo, y alumnas estudian actualmente en la Escuela de Música de Berriozar. Sí, unos 350, sí. Unos 300. Su objetivo último es el de proporcionar la enseñanza de esta atractiva disciplina artística, tanto como medio de entretenimiento personal como con miras profesionales. 12 profesionales, más de 20 aulas insonorizadas para clases individuales y colectivas. Salón de actos, salas de ensayo, bibliotecas, videoteca, además zonas de servicios administrativos y otros. ¿Qué le falta a la Escuela de Música? Seguro que algo le falta. Hombre, hay que comprender que es un ayuntamiento humilde y que somos una escuela ambiciosa y eso, pero humilde en presupuesto. Sí. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que más haría falta es dotación. Un proyecto a medio o largo plazo sería instalar ordenadores en todas las clases, porque las aplicaciones que tiene la informática en el mundo musical son enormes y en la docencia musical pues es una maravilla las cosas que se pueden hacer, y ese sería un objetivo a medio o largo plazo, pero claro, es un desembolso importante. Plazos de inscripción creo que ya se han acabado, ¿verdad? Se acabó el miércoles, sí. Ahora se puede apuntar la gente que ya estaba estudiando anteriormente la escuela, ¿no? No, ya primero se abre un plazo de matrícula, ahora no recuerdo las fechas. ¿Para alumnos fueron nuevos? No, primero se hace para los alumnos que ya están en el centro y luego se hace para los nuevos alumnos. Y ahora mismo ya no se puede inscribir nadie. ¿Sabes más o menos cuántas inscripciones ha habido este año? Pues estaba, justo ahora vengo de mirar eso y estábamos mirando ahora un poco los números. Creo que vamos a estar a la par de otros años, algo más o algo menos, pero en todo caso poquitos más o poquitos menos, sí. O sea, hemos mantenido, que para mí es algo que está equilibrado, eso está muy bien, porque no ha bajado, tampoco ha subido, pero al menos no ha bajado, ¿no? Se mantiene el número ahí, ¿no? La tendencia de las escuelas en general ha sido estos años de bajar un poquito. Oye, antes de marcharnos, ¿recordamos esas actividades que nos quedan por ver de la Escuela de Música para el 25 aniversario? Hemos dicho que el día 15 tenemos ese gran concierto especial, sí, ese homenaje. Quiero además a José Germán. Recordar que el concierto del día 15 no es en la Escuela de Música, sino es en el Colegio Mendialdea, y el que quiera asistir tendrá que venir a recoger entradas en la Escuela de Música. Es el día 15, a las 7:30, y es un concierto especial que vamos a tener como leitmotiv del concierto. El tema son de bandas sonoras de películas. Bueno, todas las agrupaciones que van a intervenir van a tocar bandas sonoras. Y otra característica es que van a participar todos los alumnos de la escuela. Esto que comentabas además de las bandas sonoras, la escuela se ha encargado de interpretar la banda sonora de Berriozar los últimos 25 años. Pues la verdad es que sí, entre la escuela y la banda, pues sí, han estado han estado ahí presentes. Sí, sí, sí. Oye, Fermín, ¿animamos a la gente a que vaya a este estupendo concierto y a que participe? Yo les animo a que se sumen y que lo convirtamos en una fiesta de todos los que sean amantes de la música y que hayan ayudado, colaborado o se han sentido cercanos alguna vez a la escuela. Claro que sí. Recordamos que ha cumplido 25 años, un gran aniversario para la Escuela de Música, que celebra su primer cuarto de siglo de existencia. La Escuela de Música de Berriozar, que ha preparado además una serie de actividades, de conciertos, que culminan el día 15, como bien ha dicho Fermín, con un concierto en el Colegio Público Mendialdea, además uh-huh. donde se hará honor también a José Germán. Muchísimas gracias, Fermín, por haber venido aquí. A ti. Nos vemos otro día y cuando quieras, aquí tienes tu radio y los micros abiertos para lo que desees. Y pues esperamos que este año vaya muy bien la escuela y que poco a poco se vaya consiguiendo un poco más de presupuesto, que bien falta nos hace, que sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. Radio Berriozar Irratia, 100.8. Bueno, y esto ha sido todo aquí en nuestro Berrión número 6. Hoy nos hemos extendido más de lo que debíamos, pero es que hemos tenido algunas entrevistas muy interesantes. Os recordamos que hoy hemos estado hablando con Fermín Goñi, que es el director de la Escuela de Música, que celebra su 25 aniversario. También hemos hablado de esas jornadas del Día Saludable, que se celebra precisamente hoy en el Paseo Basoa. Han venido Josu Bayo y han venido Pilar Hurtado. Ellos son técnico de deporte y técnica de igualdad, respectivamente, del Ayuntamiento de Berriozar. Y hemos hablado también de un libro muy interesante. Muy interesante, barato y que además os va a hacer aprender un montón de cosas. Nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo lunes aquí a las 9 de la mañana. Estaremos Charieleta y yo para todos vosotros y vosotras. Y el miércoles, como sabéis, aquí en Berriozar Irratia 100.8, nuestro magazine Berrión de Berriozar Irratia se hace en euskera. Ya sabéis, lunes y viernes en castellano, miércoles en euskera. Os dejamos con un poquito de música. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes, día 10 de junio. Y pues eso, a pasar buen fin de semana y a disfrutar de estas actividades tan, tan impresionantes y sorprendentes que tenemos aquí en el pueblo de Berriozar. Un abrazo y nos vemos el lunes, nos escuchamos. Ikusi arte, agur.